rocking it like this, no. Un poquito, chochito, chochito, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente. Soy una mujer caliente. Chochito.